Hoy específicamente tiene que ver con la conmemoración del Día Latinoamericano de por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que se está festejando, conmemorando en toda la región. Actividades como esta están haciendo en distintos puntos de la región y en distintos países. Específicamente la situación es muy crítica acá en la Ciudad de Buenos Aires, es muy crítica a nivel nacional. Cada día crece exponencialmente todo lo que tiene que ver con la gente en situación de calle. No hay política pública, las leyes están desfinanciadas, la Ciudad de Buenos Aires reprime más de lo que resuelve, y el gobierno nacional claramente tiene 80.000 frazadas guardadas en los mismos depósitos donde tiene los alimentos. Le importa muy poco, la verdad, que la gente se muera en la calle. Un colchonazo que lo llevamos adelante diferentes organizaciones sociales que trabajamos con el sector para visibilizar la problemática y reivindicar que la calle no es un lugar para morir. Esto se da a partir del 2004, donde hubo 7 fallecidos por violencia institucional, que los agredieron por la noche mientras dormían, otros 8 resultaron heridos. Ese día en Brasil, en San Pablo, desde ese día se conmemora este día, acá nos juntamos, estamos compartiendo una merienda, vamos a dar colchones, vamos a dar frazadas, estamos compartiendo la merienda, dando también ropa de abrigo, que sabemos que hace falta en este momento que hace tanto frío y que ya van 10 muertos por el frío en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se ha agudizado con este gobierno la cantidad de personas en situación de calle? Claramente sí. Estamos hablando de que hoy por hoy todas las personas estamos en riesgo de caer en situación de calle. Estamos hablando de más de 12.000 personas que están hoy habitando la calle, mujeres, niños, ancianos, trabajadores y trabajadoras que ya efectivamente trabajar no nos alcanza, y creemos que estas medidas son necesarias para visibilizar que cualquiera de nosotros podemos estar en la calle. ¿Cuáles son las políticas que hoy nos están llevando adelante? ¿Qué constan esas políticas? La política tiene que ver con centros de integración 24 horas, 365 días del año, declarar la emergencia en la Ciudad de Buenos Aires en situación de calle, porque ya el número excedió todo lo que podía llegar a exceder, el trabajo interdisciplinario e interministerial y el ingreso por demanda espontánea en todos los centros del gobierno de la ciudad y los centros conveniados. La población de calle aumenta por la regularización de los hoteles, digamos, está todo, se va. Los alquileres aumentaron de cualquier departamento. Imagínate lo que son los hoteles, nadie regula nada, cualquiera cobra lo que quiere y cada vez más la gente termina en la calle. ¿Te referías a una situación represiva sobre las personas en situación de calle del gobierno de la ciudad? Si podrías profundizar sobre eso. Que en vez de resolver las situaciones sociales, las reprimen. Tanto a las personas en situación de calle, como a los barrios, como a los compañeros cartoneros, les roban sus carros, les roban sus pertenencias. Hoy sumaron 1.000 efectivos más que claramente lo van a hacer para luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, sino que lo van a sacar a la calle para seguir reprimiendo a los compañeros y compañeras en situación de calle, para limpiar las ranchadas y para robarle sus pertenencias, cosa que claramente no corresponde. En contra, hay políticas públicas en contra, no a favor. Nada que venga, ninguna propuesta que venga a ayudar a resolver la problemática ni acercarse a eso, sino que está el protocolo este anticonstitucional de salud mental, por lo cual irrumpen a las personas de noche de manera agresiva, le roban las pertenencias, nadie sabe quién hace el estudio para saber si la persona es un problema para sí mismo, para la sociedad. ¿Hay algún tipo de diálogo interlocutor con el Ministerio de Capital Humano para atender esta situación? No, claro que no. Claro que no, hay algo que se ve en general, que es el ajuste, y el ajuste vino para todos, para lo más rico, para lo más pobre. No, para lo más rico no, exactamente no. Para los trabajadores y las trabajadoras y para las personas que más necesitan, se dio el ajuste. Lo vemos en los comedores todos los días, donde no hay comida, lo vemos con las frazadas, con las 85.000 frazadas que tiene el Ministerio de Capital Humano, que tampoco las larga, y eso efectivamente es grave. Pasan los últimos 8 meses, un gobierno absolutamente insensible y cruel, que toma medidas que van todas en contra del pueblo, el aumento desmedido de lo que son el costo de la canasta básica, el aumento de los alquileres, de los servicios, la falta de trabajo, la pérdida de trabajo. Hoy una persona que trabaja, aún teniendo trabajo formal o no formal, es pobre y claramente no está pudiendo pagar el alquiler ni los servicios ni sostener la vida de sus familias. Eso hace que esto cada vez haya más personas en situación de pobreza y más personas en situación de calle. El colchonazo, nosotros venimos a pedir acá que la ley, que la 690 se haga ley, venimos a pedir que se implemente y que se le dé presupuesto real para las personas en situación de calle, la ley de ciudad y la ley nacional, y que se declare emergencia habitacional.